Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 41. La frase clave es... Pude ir al festival de la universidad y fue divertido. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Anna acaba de recuperarse de un resfrío y está nuevamente llena de energía. Hoy está escribiendo una carta de agradecimiento a Kenta, que la llevó de paseo en Shizuoka. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 41. La frase clave de hoy es... Pude ir al festival de la universidad y fue divertido. Kenta-sama, ¿o-genki desu ka? Kono aida wa arigatou gozaimashita. Gakuen sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Tsugi wa Tokyo de aimashou. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Kenta-sama. Estimado Kenta. En... Kenta-sama. Sama. Es un término honorífico que se coloca tras el nombre de una persona para expresar respeto por ella. Es más formal que... Kenta-san. De modo que sama también se usa en los encabezados de las cartas. Así es. ¿O-genki desu ka? ¿Cómo estás? O más literalmente, ¿estás bien? O-genki. Es bien o saludable. Es el adjetivo genki con una o honorífica antes. Des. Es una expresión cortés que pone fin a la oración. Se le agrega ka para convertir la frase en una pregunta. Eduardo, ¿cómo puedo responder si me preguntan ¿O-genki desu ka? Puedes decir, Hai, genki desu. Sí, estoy bien. Aquí no se usa la O honorífica, porque estamos hablando de nosotros mismos. De modo que se dice genki desu en vez de O genki desu. Así es. En caso de que no te sientas muy bien, puedes decir, ma. Sí, más o menos. De este modo puedes indicar que no estás del todo bien. この間はありがとうございました. Gracias por lo del otro día. この間 es el otro día. は es la partícula que indica el tema. ありがとうございました es gracias. ¿Y no se puede decir ありがとうございます en este caso? Para dar las gracias por algo que han hecho por nosotros en el pasado, es más común usar el tiempo pasado. ありがとうございました. 学園祭に行くことができて楽しかったです. Pude ir al festival de la universidad y fue divertido. Esta es la frase clave de hoy. 学園祭 es, en este caso, festival de la universidad. に es una partícula que, aquí, indica la dirección de un movimiento, o sea, el lugar al que una persona se dirige o se dirigió en el pasado. 行く es la forma diccionario de ikimasu, ir. Combinando la forma diccionario iku con koto, o sea, diciendo iku koto, se puede transformar el verbo en sustantivo. Na es la partícula que indica el sujeto. Dekite es la forma te del verbo dekimasu, poder, que expresa capacidad o potencial para hacer algo. Usando la forma te, se puede explicar la razón o causa de lo que se dice después. A continuación, tanoshikatta es el tiempo pasado del adjetivo tanoshi, divertido o placentero. Des es una expresión cortés para poner fin a la oración. Vamos a practicar la pronunciación de la frase clave de hoy. 学園祭に行くことができて楽しかったです。 Anna concluye su carta con la siguiente frase. 次は東京で会いましょう。 Veámonos en Tokio la próxima vez. 次 es la próxima vez. Wa es el indicador de tema. 東京 es la capital de Japón, Tokio. De es una partícula que en este caso indica un lugar. 会いましょう es veámonos. El verbo verse es 会います Si cambiamos la parte masu a masho, significa que estamos haciendo una propuesta. Entonces, ahí masho es una propuesta. Veámonos. En efecto. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos ikukoto ga dekimasu, poder ir, una expresión de capacidad o potencial. Quisiera saber más al respecto. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Para expresar la capacidad o potencial para hacer algo, se usa la forma diccionario del verbo y se le agrega ことができます. Se puede. Vamos a formar una oración usando ことができます. Veamos cómo se dice puedo ir. Yo es 私 Ir es 行きます. Su forma diccionario es 行く. Le agregamos ことができます. Y obtenemos 私は行くことができます. Puedo ir. Para poner esta frase en negativo, cambiamos できます. A できません. De modo que no puedo ir es 私は行くことができません。 ¿Recuerdan la forma potencial de los verbos que se usa para expresar que se puede hacer algo? La vimos en la lección 35. La forma potencial de 行きます. Ir es 行けます. Poder ir. Significa básicamente lo mismo que 行くことができます. Pero 行けます suena más informal. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Sukkiri. Sukkiri. ¿Tiene algo que ver con suki, que gusta? No. Sukkiri. Describe un cuarto bien ordenado que no tiene nada de más. También expresa cómo se siente uno tras recuperarse de la fatiga o librarse de una carga, por ejemplo. Hay otro término similar que también describe una sensación agradable. Sappari. La expresión Sappari describe la sensación fresca y placentera tras haberse lavado la cara, por ejemplo. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones Sukkiri y Sappari. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Le escribí una carta a la abuela de Sakura. Tradicionalmente, el japonés se escribe en líneas verticales y de derecha a izquierda. Ah, me costó mucho trabajo. Voy a pedirle a Sakura que me la corrija. ¿Les gustó la lección 41? La frase clave de hoy fue... Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Pude ir al festival de la universidad y fue divertido. En el siguiente programa, acompañaremos a Anna en un viaje de estudio. No se lo pierdan.